recordarán. Y como dije, algunas cosas de las que allí tenía que tratar se entenderán mejor cuando trate el tema de nuevo vendrá con gloria para juzgar los vivos y los muertos y su reino no tendrá fin. Es el tema del segundo advenimiento. Entonces hoy, como que ya había tratado el sacrificio de la inmolación de la cruz días atrás, también al hablar del sacerdocio de Cristo, hoy trato ya de la resurrección del Señor, porque esta explicación de hoy será muy importante para comprender mejor las cosas que dije el pasado día, que eran difíciles tal vez y podían quedar difícilmente entendidas, ¿no? Yo pensé que era un tema difícil, después supe que se había entendido muy bien, lo cual doy muchas gracias a Dios, ¿eh? Pero hoy voy a tratar de Cristo resucitado. El plan salvífico de Dios, la resurrección de Cristo, es la causa definitiva de nuestra salvación. San Pablo habla que resucitó para nuestra justificación. Diríamos, la muerte redentora habría quedado incompleta y hubiera sido como algo que quedaba frustrado aquello mismo a que estaba ordenada la permisión de la pasión del Señor. Porque el designio divino ordenaba la pasión a nuestra salvación. Nuestra salvación tenía su principio en Cristo resucitado. Al hablar San Pablo de que Cristo, en cuanto hombre, ha sido predestinado a ser Hijo de Dios, precisamente como primogénito de muchos hermanos, hay que pensar en Cristo resucitado y la resurrección del Señor de tal manera que negar nuestra resurrección equivale a negar la de Cristo. Ese texto celebérrimo que voy a leer de los Corintios se entendería insuficientemente si dijésemos: los que niegan que haya resurrección de muertos no pueden aceptar que Jesucristo resucitase. Diríamos un silogismo de Bárbara que dicen los lógicos. Si no hay resurrección de muertos, no podía ser que Cristo resucitase. Y la resurrección de Cristo es lo central en nuestra fe. Pero no quiere decir esto el texto de San Pablo, se ve muy claro en el comentario de Santo Tomás. Quiere decir aquello mismo a que está destinada la encarnación redentora. Cristo ha sido predestinado para ser cabeza de un cuerpo en el cual nosotros somos Cristo. Cristo total, cabeza y miembros. Y así como Él asume nuestro pecado y lo crucifica en su misma crucifixión, Él resucita para salvarnos. Y como que ha resucitado para salvarnos, negar nuestra resurrección es negar el efecto, el fruto de la encarnación. Y esto es lo que dice San Pablo. Claro, si no nos situamos en esta perspectiva de la unidad entre Cristo y sus miembros, no lo entenderíamos. El texto de los Corintios dice así: como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo no ha resucitado, en el sentido que estoy explicando. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Pero Cristo ha resucitado entre los muertos, como primicia de los que ya reposan. Pues ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre vino también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán mueren todos, así también en Cristo todos son vivificados, cada uno en su propio rango. Las primicias Cristo, después los de Cristo en su advenimiento, luego el fin, cuando hará entrega de su reino a Dios y Padre, cuando habrá ya destruido todo principado y toda potestad y fuerza, porque es necesario, o porte tirlum regnare, es necesario que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo destruido será la muerte. Es el célebre pasaje misterioso que, comentado en comentarios desconocidos a veces, voy a hacer alguna aclaración sobre ese texto que tal vez no se suele caer en la cuenta. En Cristo serán todos los vivificados, cada uno en su rango. Las primicias, Cristo, después los de Cristo en su advenimiento, luego el fin. Santo Tomás se plantea el tema, como dicen los evangelistas, San Mateo lo narra, que en el momento de la muerte del Señor se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos resucitaron. ¿Acaso resucitaron antes de la resurrección del Señor? Entonces Cristo no tendría la primacía en resurrección. Y Santo Tomás responde con mucha precisión. Dice, hay dos modos de resurrección. Uno es resucitar para volver a la vida que se tenía antes de la muerte, como Lázaro, como la hija de Jairo. Un milagro de volver a la vida uno que ha muerto y vuelve a la vida humana que tenemos nosotros. Continúa siendo vida de hombre piador. Pero hay otra resurrección definitiva a un nuevo estado de la humanidad que le asocia a Cristo resucitado. Ya no se resucita para quedar en una vida mortal y pasible, según el modo ordinario de nuestra vida ahora, sino el estado de la vida eterna. Y a esta resurrección pertenece los que resucitaron en la resurrección del Señor. Dice, lo que pasa es que en la narración evangélica, como graba de los sepulcros abiertos al morir el Señor, explica que después de aquellos sepulcros salieron los santos resucitados, pero que hay que creer que resucitaron no a la vida de viadores, sino a la vida de bienaventurados, después de la resurrección de Cristo. Según esta interpretación del comentario de Santo Tomás, las primicias Cristo, quería decir con Cristo las primicias, los que resucitaron con él. Aquí hay que reconocer que muchos autores dijeron que, por tanto, a la resurrección del Señor se asociaron muchos, no sabemos, no tenemos un catálogo de ellos, no tenemos alguna, entrevemos el misterio. Santos del Antiguo Testamento que resucitaron asociados a la resurrección de Cristo. Hay uno del cual, que yo sepa, todos los que se han ocupado del tema afirman que fue así, aunque otros no lo tratan, que es San José, ciertamente muerto en el momento de la pasión del Señor y en la convicción, pues, de San Bernardino de Siena, de Suárez y de casi todos los teólogos del siglo XVII y XVIII y de todos los catalanes devotos de San José del siglo pasado, beatificados, Padre Palau, Padre Francesc Coll, todos los que lo han tratado, que han sido muchos, han afirmado que José resucitó asociado a la resurrección del Señor. El padre Boliñá lo trata espléndidamente en un libro titulado Las glorias de San José. Algunos autores no lo tratan. No, yo no he encontrado ningún autor que se lo plantee y lo dude, aunque todos los autores que lo tratan dicen que, aunque esto no ha sido definido con la fe, que esto no es una piadosa creencia, que no la ven nada sospechosa, la ven como absolutamente obvia, como cierta, diríamos, pero no con certeza, de pertenecer claramente al misterio revelado. Lo cual no quiere decir que en su momento no pueda irse aclarando más y llegue a ser puesta en el misterio que se propone como revelado. Porque ya digo, mientras no he encontrado autores que lo afirmen como cierto, sí, que lo afirmen como de fe, no, porque no se anticipa el juicio de la Iglesia y porque no aparece claramente en el magisterio, ni en el sentido común cristiano, que se pertenezca al misterio de la fe. Todavía cuando lo escribieron, yo creo que se ha progresado, y según la argumentación que ya comienza en el siglo XV con San Bernardino de Siena, si José no hubiese resucitado, sería un culto extraño el de la Sagrada Familia de Nazaret. Nadie piensa que damos culto a Jesús resucitado, a María asunta a los cielos y a José muerto y corrupto en un sepulcro no sabemos dónde. Pero como que su alma está en el cielo, nos damos culto a los tres asociados, como aquella Santa Familia que porque sufrió juntamente en la tierra, ahora es glorificada juntamente en el cielo, como predicaba San Bernardino de Siena, y le llamaba la Santa Familia. Pues el culto a la Sagrada Familia sugiere que, avanzado en el sentido de la fe del pueblo cristiano, este progreso dogmático que va desarrollándose, que a veces toma forma de definiciones dogmáticas, y otras veces no toma esta forma, ni hace falta, porque va avanzando sin discusión. Es curioso que yo no he visto nadie que escriba en contra de esta creencia, haciendo que es absurda. No he encontrado textos escritos en contra. He encontrado muchas afirmaciones escritas y yo me permito decir que todos los que se han ocupado del tema lo afirman. Yo lo dejo a su sentido común, yo lo cristiano, yo lo afirmo con el mismo sentido en que lo dan por sabido, por creído, todos los que han ocupado del tema. Entonces, las primicias Cristo, quiere decir Cristo, los patriarcas o profetas o mártires del Antiguo Testamento que Dios quiso asociar a la resurrección de Cristo. Después, los de Cristo en su advenimiento. Y luego, el fin. Según algunos autores, estos menos frecuentes, pero no condenables, esto sugiere que además de la resurrección última, antes de la resurrección última, habrá una resurrección de muertos y una asunción al estado de vida bienaventurada de los viadores que sean llevados a asociarse a Cristo en esto, en el segundo advenimiento. Pero en fin, este es el tema que si acaso lo trataremos incidentalmente el día próximo. Lo que hoy nos interesa es notar que la resurrección de Cristo es la realización de su capitalidad, de su carácter de rey del universo. Será aquel a quien han de ser sometidas y en que han de ser instauradas todas las cosas del cielo y de la tierra. Y así como en la recta fe en Cristo resucitado se apoya toda la sinceridad y la verdad de la ortodoxia católica, así en torno a su negación, que hoy es frecuente por hermenéuticas que llaman desmitificadoras, o su deformación, como vemos, las deformaciones que hubo sobre esto, convergen todos los errores y las herejías. Hablamos de Cristo, rey del universo, y vimos que en el nuevo catecismo se afirma que el reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, no está todavía consumado con gran poder y gloria con la venida del rey a tierra. Lo cual da por sabido y creído por los fieles cristianos de que el reino de Cristo, que está presente en la Iglesia de Cristo, se llegará a su plenitud con la venida del rey a la tierra, es decir, en el segundo advenimiento. Enseguida se afirma que la esperanza de Israel el cumplimiento de restauración universal que anunciaron los profetas, según enseñaba San Pedro el día de Pentecostés, en un sermón que cita el catecismo, que están los hechos, se realizará en el segundo advenimiento, de modo que el catecismo titula los números 631, 672, 73 y 74, el segundo advenimiento, esperanza de Israel. Luego trataremos otro día. Pero me interesaba precisarlo hoy para relacionar el tema de la realeza de Cristo con el segundo advenimiento. Recordamos también ayer, el otro día, que la comprensión del sentido de estas esperanzas, los del retorno de Israel a Yahvé, el reconocimiento por el pueblo descendiente, según la carne, de los patriarcas de Jesús, descendiente de los patriarcas de quienes desciende Jesucristo, el reconocimiento de Cristo como el que viene en nombre del Señor, cuando Cristo le dice a los fariseos: ya no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Este reconocimiento por Israel de Jesús, el Cristo como el Mesías que viene, no el Señor, y la unidad de todos los pueblos de la tierra en esta misma fe, y la paz universal. El sentido de estas esperanzas había sido con frecuencia impedida o perturbada por la sospecha de que al afirmarlas se llevaba a los cristianos a compartir las concepciones terrenas y carnales por las cuales precisamente los judíos no habían reconocido a Jesús como el Mesías prometido. Esto lo volveremos sobre el tema, pero ya lo dijimos. Había, como ha habido durante siglos, una polémica que no cesa, que ha evolucionado la cosa. El nuevo catecismo está mucho más allá del lenguaje de los generalizado entre muchos teólogos, no todos ni mucho menos, no eran nada de consentimiento de teólogos ni de testimonio de la fe de la Iglesia, sino como una especie de complejo, de cuestión difícil de resolver, que confundía cualquier afirmación de que en el mundo llegará un tiempo que por Cristo reinando en el mundo habrá paz universal, y que la palabra de Yahvé desde Sion iluminará todas las naciones. Todo lo que esto que está profetizado, anunciado en los profetas. Se decía que si se tomaba literalmente, se judaizaba, es decir, se caía en la visión porque por la cual precisamente los judíos decían, como que esto no se ha cumplido, Jesús de Nazaret no es el Mesías. Porque la polémica está así, al pie de la letra, desde San Justino hasta Cornelio Lápide y hasta... Como que lo que los profetas anunciaban, como que te traería el descendiente de David, rey de Israel, de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor saldrá de Jerusalén. Toda la tierra está llena del conocimiento del Señor, como está el mar lleno de agua. No se alzará una nación contra otra, las espadas se convertirán en arados. Todo esto no se ha cumplido en Cristo, porque Cristo Jesús no es el Mesías, no, Jesús no es el Mesías, Cristo quiere decir Mesías. Y cuando se afirmaban estas esperanzas, se decía que participábamos los cristianos de las esperanzas judaicas. Ahora bien, trato del tema de la resurrección porque vamos en esto a sacar un punto de clarificación importante. Cristo resucitado, hemos de contemplarle como cabeza de su cuerpo místico, es la Iglesia, como ejemplar y principio de la resurrección que esperamos. En él está la clave, el principio explicativo y orientador de todo el sentido de la providencia salvífica de Dios. Si podremos, entender el misterio del segundo advenimiento y de la consumación del reino. Advenimiento que, como vimos, es el contenido de la plegaria cotidiana de la oración dominical del Padre Nuestro. Venga a nosotros, Rey, y se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pensemos el tema de la resurrección y veréis cómo allí encontramos la guía orientadora para todo esto. En el pueblo judío, en el momento del advenimiento del Señor, había sobre todo dos sectas. Predominaba una entre los dirigentes de la clase sacerdotal, especialmente, diríamos, la aristocracia sacerdotal, los de la familia, las familias ricas y poderosas de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Y esta secta era a la cual pertenecían Caifás y Anás. Era la secta de los saduceos. Ahora bien, una cosa que a veces no pensamos bastante, pero es muy sorprendente e importante. Los saduceos negaban la resurrección. Negaban la resurrección. Está en el Evangelio explicado esto, y en San Pablo comentado, y en los Hechos. Los saduceos, cuales pertenecían la clase sacerdotal dirigente, negaban la expresión de la carne. Notemos, esta negación no estaba en una línea, como sería después la gnosis, que negaban que la materia, pues decían que el mundo material estaba creado por el Dios de Israel, malo, y que el Cristo nos liberaba de toda materia y que por tanto esperar la expresión era una cosa contraria a la redención de Cristo, creo que lo llamaba Cristo, a un inexistente enviado de un Dios que ellos fingían que venía a liberarnos del creador, del legislador del universo. Estas gnosis negaban la expresión porque odiaban el universo material en odio al Dios creador y legislador. La negación de los saduceos no era así, no era maniquea ni gnóstica, en que no creían en el alma espiritual, eran materialistas. Claro, si el hombre es corpóreo y no hay alma espiritual, no, la resurrección no tiene sentido. Los saduceos eran materialistas, negaban en el alma espiritual, negaban los ángeles, negaban toda realidad espiritual, no material. Es un poco sorprendente, pero hay que tragarlo así, que la ideología religiosa predominante en los más importantes sacerdotes en Israel, en los tiempos en que viene el Mesías, era negadora de todo espiritualismo. Pues del alma espiritual. Yo evidentemente no podía entender nada del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios y de la vida espiritual, que es analógica al Espíritu. Es analógica de alguna manera, de alguna manera es heterogénea, pero hay una cierta proporción entre la alma espiritual humana y la recepción como sujeto obediencial del Espíritu que viene a nosotros. Un horizonte materialista les cegaba, para poder tener fe en lo que es el máximo efecto de la subordinación de la materia al espíritu, que es el misterio de la resurrección de los muertos. Por tanto, la resurrección para ellos era absurda, porque no había alma, eran materialistas. Había otros judíos, fariseos, que creían en la resurrección de los muertos, opuestos a los saduceos. Pero esto está muy claramente afirmado por San Agustín y por santos padres y por el testimonio contemporáneo y por el Evangelio. Conociendo la historia se ve dicho en el Evangelio. Veían la resurrección como una continuidad restaurada de la plenitud de la vida terrena, humana a un modo del tiempo presente, con especial insistencia en la continuidad de la propagación por la generación de los hijos, las familias y linajes del pueblo escogido. Eran los fariseos. O sea, en la resurrección de los muertos, los resucitados ya permanentemente podrían ser generadores de hijos y podrían vivir en esta vida, la vida humana que ahora llevamos. Matrimonio, paternidad, filiación, etc. Encuadrado esto, históricamente, para que leamos ahora rápidamente, pero subrayando los puntos que tienen que ver más con esto, los capítulos del Evangelio de San Mateo, sobre todo el capítulo 22, en donde todo esto se ve muy claro. En la liturgia de la misa, ustedes han oído leer muchas veces aquel diálogo de los saduceos con el Señor, que le preguntan: si una mujer queda viuda y su cuñado cumple lo que dice Moisés, que su hermano se casará con su cuñada viuda para suscitar descendencia a su hermano, y si hay 7 hermanos y muere el primero después de casado, deja a su mujer a su hermano, viene el segundo, tercero, hasta 7 hermanos se casan con la viuda aquella, que va quedando viuda sucesivamente. Y después se muere la mujer. En la resurrección, ¿de quién de los 7 será mujer? Porque todos la habían tenido por mujer. Esta pregunta la hacen unos saduceos. No es que ellos crean en la resurrección. Es como una refutación, por reducción al absurdo, de la fe en la resurrección en que creen sus adversarios, los fariseos. Y le van a que Jesús, el profeta, les dé la razón a ellos contra los fariseos, o les dé una respuesta que no buscaban una respuesta especulativa, buscaban el reducir al absurdo la fe en la resurrección. Porque con esto, cumpliendo la ley del Levirato, en el cielo una mujer tendría 7 maridos, ¿no? Y Jesús responde: errados andáis por no conocer las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección no se casarán ellos ni ellas, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero ellos tampoco creían en los ángeles, o sea que no era ninguna. Esto en una Jesús replica contra la tenaza argumentativa, digamos, teóricamente, contra los fariseos, de los saduceos. Replica: no entendéis las escrituras, serán como ángeles en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no leísteis lo que os fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo las multitudes, se admiraban de su enseñanza. Entonces los fariseos, viendo que había hecho callar a los saduceos, vuelven a reunirse, la segunda o tercera vez que se reúnen, para irle a hacer otra pregunta. Y entonces le preguntan sobre cuál es el primer mandamiento de la ley. Cristo les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo: amarás al prójimo como a ti mismo. Y los fariseos se siguen reuniendo, y entonces Jesús les pregunta a ellos, les pregunta a los fariseos: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos dicen: de David. Entonces él les dice: ¿y cómo David, en espíritu, profetizando, le llama Señor, cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? y nadie podía responderle palabra. Ni oso nadie, dice aquel día, interrogarle ya más. Entonces viene el capítulo 23, que son inventivas contra los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, entráis vosotros y dejáis de entrar. Ay de vosotros que pagáis el diezmo de la mente, del comino, y dejáis de un lado las cosas más importantes de la ley, el juicio justo, la misericordia y la buena fe. Había que practicar estas y no descuidar aquellas. Y a ciegos, si te trae un mosquito, estragáis el camello, etc. Entonces aquí hay toda una diatriba, que serpientes, raza de víboras, Jerusalén, la que matas los profetas y apedreas los que han sido enviados. Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge sus polluelos. Mirad, dejaré para vosotros vuestra casa de siervos. Os digo, no esperéis verme a partir de ahora hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Bien, antes de que los saduceos se acercan a Cristo, porque ha visto que los fariseos le han preguntado sobre el tributo. Es cuando dice, de al César lo que es de César y de Dios. Se fueron. Bueno, los saduceos están allí, saduceos y fariseos, viendo de utilizar al Señor y de que le caen en la trampa. En la conspiración con el Señor están juntos, ¿eh? Cuando se dice los príncipes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes son saduceos, los ancianos del pueblo son fariseos. La condenación del Señor está oculta. Pero un rato antes, esto es después de la entrada triunfal en Jerusalén, unos días que muy detalladamente narra San Mateo con todas estas polémicas. Y esta polémica de la resurrección es el momento en que los saduceos quieren que el Señor quede en ridículo, que los fariseos queden en ridículo y el Señor también se les da la razón, porque es absurdo que una mujer tenga 7 maridos. Es cuando el Señor les dice, no entendéis el poder de Dios, cuando en la resurrección serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, es San Agustín, no solo San Agustín, pero yo recuerdo un pasaje suyo que citaré el día próximo, detalle, que dice que los judaizantes, los que llamaban ebionitas, que San Jerónimo decía nuestros judaizantes, o mejor, no nuestros, porque judaizantes, no eran nuestros, no eran cristianos, porque decían reconocer a Jesús de Nazaret, a quien los dirigentes del pueblo habían hecho crucificar, le decían reconocer como el verdadero Mesías y esperar que vendría de nuevo a resucitar. Pero no lo reconocían como hijo de Dios, nacido eternamente del Padre y hecho hombre para nuestra salvación, sino como un hombre, hasta Agustín literalmente y en todos otros puntos, San Ireneo ya lo decía, un hombre que había llegado a ser adoptado por Dios como su hijo, en atención a su propio mérito, según la ley. Toda esta polémica de los cristianos frente a los judaizantes da testimonio de que su esperanza en el retorno futuro del Mesías para reinar juntamente con los santos resucitados estaba concebida en aquella perspectiva que había sido la de los fariseos. Esperaban los judíos una resurrección a la vida que tenemos ahora. Desconocían el contraste que San Pablo en la carta a los Corintios insiste tanto entre una cosa es el cuerpo que llama animal y otra es el cuerpo espiritual. El contraste entre el hombre de la tierra terreno y el hombre del cielo celeste. como que ellos desconocían esto que San Pablo enseña al hablar de la sucesión, que es lo que está defendiendo San Pablo al hablar de los resucitados como cuerpo espiritual. Santo Tomás lo trata detenidamente, dice que el resucitado pertenece a la naturaleza humana, que es un hombre que pertenece a la naturaleza humana, pero que el don de la resurrección, que desde el punto de vista de la naturaleza humana es milagroso, que en Cristo es milagroso en cuanto a su naturaleza humana, pero con natural a la posesión de la naturaleza humana por el Hijo de Dios, a la plenitud del Espíritu Santo que tiene por la unión hipostática. Entonces, Cristo resucitado es el modelo de nuestra resurrección, ejemplar de nuestra resurrección. Tiene el modo de ser que se manifiesta en la transfiguración del Señor, no solo después de la muerte, ¿no? La transfiguración en el monte Tabor, que corresponde a esta divinidad del Señor, un cuerpo totalmente penetrado del Espíritu Santo y del Verbo al que pertenece. Por tanto, tenemos que el resucitado es un hombre, pero que por participación de esta capitalidad de Cristo, que llama el nuevo Adán, el hombre celeste, y del que nosotros nos conformamos a su imagen y quedamos en una vida eterna, asociados y semejantes a él definitivamente, entonces serán como los ángeles en el cielo, pero serán hombres. Tendrán cuerpo, pero un cuerpo que San Pablo llama espiritual, y que en las narraciones evangélicas, tomadas siempre como históricas y literales por toda la exégesis ortodoxa, se explican aquellas que Cristo se presenta entre ellos estando las puertas cerradas, ¿no? Y una serie de cosas que los teólogos sistematizaron con aquellos dones de sutileza, de claridad, etc. Lo digo en pretérito porque ahora hermeneutas, ¿verdad?, exégetas falsos y pedantes, ¿no?, lo arreglan a su manera para poder seguir negando la resurrección por otros principios, en el fondo tan materialistas como los saduceos. Dice que son narraciones que tienen un sentido ejemplarizante, moral, pero que no hay que tomarlas literalmente en el sentido histórico, ¿eh? Lo cual es una atrocidad impresionante que no debería haber dicho nadie, ningún católico, y que debería ser el católico que lo dijese, pues juzgado desde los juicios que ha dado la Iglesia siempre que no duda o el tema. Es un decreto lamentable y de Pío X hasta todas las veces que se ha tratado el tema. La resurrección del Señor es histórica, real, pero lo que es histórico y real es que la resurrección del Señor, Cristo no vuelve a la vida anterior a la pasión, sino que tiene ya definitivamente la que tuvo durante unos momentos en el monte Tabor. O sea, Cristo, en el segundo advenimiento, se manifiesta, habla en la epifanía de su advenimiento, se manifiesta cuanto quiere, y parece que se manifiesta universalmente. Y viene a reinar en la tierra, pero Cristo que reina en la tierra y que queda presente en su iglesia durante los tiempos que explicaremos el próximo día del último juicio, que no sabemos cuántos miles de años puede durar, como dice San Agustín, por la escritura, el día del juicio son los tiempos del juicio. Dice San Agustín, Cristo juzga siempre al mundo, pero en estos tiempos últimos que llamamos el último juicio, más plenamente se manifestará su juicio. Se manifestará como Él quiera y cuando quiera, pero no vendrá a inmergirse en el mundo de la experiencia actual de la humanidad y a quedar como un hombre viador, como estuvo por dignación misericordiosa y dispensativa desde su nacimiento hasta su muerte. No volverá a estar de esta manera, porque entonces tendríamos que pensar que como que viene como rey, tiene que tener, y si viene a reinar desde Jerusalén, tiene que tener un palacio, tiene que tener unos ministros, tiene que gobernar el mundo como lo gobierna, lo digo en toda intención, como gobernaban los califas de Bagdad o de Damasco, o los sultanes de Turquía, gobernar el mundo. Nombre de Dios, ¿verdad? Esta visión que estoy diciendo no es algo que no se haya dicho nunca, es algo que es lo que entendían los que reconocían la mesianidad pero no la divinidad del Señor, porque estos tenían el concepto de la resurrección que tenían los fariseos. Ya lo verán y el próximo lo explicaré con datos. Y claro, el reino que venía después de la resurrección y el segundo advenimiento, correlativamente a la interpretación carnal y terrena de la resurrección, concepción judaica, farisaica, el reino también era un reino terreno, mundano, dirigido a que Israel dominase sobre el mundo, a que se estableciese el imperio de Israel en el universo. Y claro, si estas eran las esperanzas judías, si los cristianos hubiésemos participado en su concepción de Cristo resucitado, así, al hablar de la consumación del reino, estaríamos hablando de un reino mesiánico, terreno, mundano, que es lo que dicen en 50 lugares San Jerónimo, los que polemizan con el llamado milenarismo. Por tanto, la comprensión del segundo advenimiento y de las esperanzas de la Iglesia, que son las esperanzas de Israel, las que anuncian los profetas y el apóstol Pablo, que dice el Concilio Vaticano II, que son las esperanzas que tiene la Iglesia. Para que estas esperanzas, que tienen su principio y fin en Cristo resucitado, sentado a la derecha del Padre, cuyo retorno esperamos con gloria para juzgar a vivos y muertos en un reino que no tendrá fin, estas esperanzas se mantendrán fiel a la verdad de Dios, o se corromperán lo terreno y carnal. Según sea pura y fundada en la Escritura y en la tradición de la Iglesia, nuestra fe en Jesucristo resucitado. Que lo veamos como el nuevo Adán, el primer hombre celeste del que todos sus miembros participaremos, cuando nuestro cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad y haya sido transformado de cuerpo animal en cuerpo celeste y espiritual, como habla San Pablo a los corintios. O sea, en Cristo resucitado está la clave de nuestra comprensión del reino, según el designio divino. En Cristo resucitado, mal entendido, mal entendido, como entendían la resurrección los fariseos. Y precisamente por esto los saduceos ad hominem, que sacaba el tema de los matrimonios, de las viudas, ¿eh? Es una argumentación absurdum, ad hominem, frente a los saduceos. Pero es exactamente los fariseos, frente a los fariseos. Los saduceos objetan la resurrección y la presentan al modo como los fariseos la entendían. Según dan testimonio los santos padres, hablando de los milenaristas y los ebionitas. Y según el texto de San Mateo, inequívocamente, nos da testimonio evangélico de esto. Por tanto, Cristo resucitado nuestra cabeza, el principio de nuestra salvación, aquel en quien se apoya la esperanza de nuestra vida eterna y a quien hay que atribuir todo poder en el cielo y en la tierra, a quien hay que atribuir que en él el designio de Dios es que se instauren todas las cosas, las celestes y las terrenas. Y resucitado es la clave de la comprensión de su reino, que hablábamos el día anterior. Por esto he querido tratar a esto detenidamente, distinguir el contraste entre la concepción farisaica, judaizante y ebionita de la resurrección y la concepción cristiana que expone San Pablo y que expone Cristo en diálogo con los saduceos. Y aquí viene hablaremos del segundo advenimiento de Cristo, a juzgar los vivos y muertos y a establecer el reino que no tendrá fin. Muchas gracias.